Era una noche lluviosa, cuando el auto comenzó a fallar. Y decidimos ir a pedir ayuda a una casa que parecía abandonada. Al acercarnos, abrimos la puerta. Y de pronto, escuchamos un sonido. Parecía un rito satánico.